Y se quedó la cama sola. Ay, qué tristeza, siento que acaba mi vida. Tú te fuiste y se quedó la cama sola. Solo hay tinieblas y mi corazón triste está. Estoy solo, ven que mi alma te añora. Para tenerte, sabes cuánto luché. No quiero que ahora me dejes solo. Para tenerte, sabes cuánto luché. Yo no quiero que ahora me dejes solo. El tin, el chupita y el pipito. Daniel travieso, anillo fruta y el anillito abriamoto. Y todo me pasó por andar de loco, andaba vacilando. ¿Crees que no te quise? Yo muero sin ti. ¿No te das cuenta de cuánto me duele que tú te alejes tanto? Me siento tan triste, yo muero. Sabes cuánto luché. No quiero que ahora me dejes solo. Para tenerte, sabes cuánto luché. Yo no quiero que ahora me dejes solo. Échale trompeta Nava, Brandon Erazo, Oscar Yankee, Henry Gray, Sowil Muñoz. Este es Bobby Sierra Niga. Loco quedé sin ti, me siento solo y no sé vivir. Si tú no estás, yo ahora tengo la cama sola. Por andar de loco quedé sin ti, me siento solo y no sé vivir. Si tú no estás, yo ahora tengo la cama sola. Tú no ves todo lo que yo sufro sin ti, y tú lejos de mí, y tú lejos de mí. Y ahora yo sin tu amor ya no puedo vivir. Yo me muero por ti, yo me muero por ti. Jairumada en el beat. Por andar de loco quedé sin ti, me siento solo y no sé vivir. Si tú no estás, yo ahora tengo la cama sola. Por andar de loco quedé sin ti, me siento solo y no sé vivir. Si tú no estás, yo ahora tengo la cama sola. Ay, vuelve nena, sin ti qué sería mi vida. Fuiste y se quedó la cama sola.